¿Cómo estáis? Sí, ¿con quién hablo? Ahí, Escorpión. Ya, ¿y qué edad tiene? 26 años. Ya, ¿y qué macho? No, Rufi, te voy a contarte la historia, mira. Resulta que, una familia igual piola, todo derechito. Y salí medio desordenado, ¿cachai? Igual jugando su carrete, toda la hora, así. Y ahí de repente quemaba sus quititos. Pues, ¿cómo qué? Y ahí de repente quemaba sus quititos y cosas así, ¿cachai? ¿En los carretes? Claro. ¿Ya? Ya, pues resulta que, bueno, ese era el tema, ¿cachai? Y de repente llego y un día, puta X, fui a visitar a una tía. Una tía que tengo de rica, ¿cachai? Y estábamos en la mesa conversando y salió el tema de los locos que se volaban, pues, ¿cachai? ¿Con tu tía? Claro, con la tía. Y ella tenía la típica imagen que tienen las personas que no saben cómo es la bola, pues, ¿cachai o no? Que piensan que todos los que fumamos, no sé, pueden llegar a matar, a violar, a robarse la guarda de la casa. La mente así, pues, ¿cachai? Ya. Ya, bien, empecé a explicar que no era así, que era todo, que ella si no sabía de lo que... Si no lo había hecho, no tenía cómo opinar. ¿Cachai? Y vos lo dijiste, que ya te viola porque no sabéis nada. Claro, porque de qué hablaba, si no sabía. ¿Ya? ¿Sí? Y ya, y seguimos el tema, profundizamos, ¿cachai? Y de repente como que ya terminó el tema, porque llegó mi mamá, todo esto de hijito también, y ya había llegado su marido y toda la cuestión. Y antes como de que entraran todos, mi tía me dijo, ¿sabes qué? Me convenciste. Quiero probarla. ¿Cachai? ¿Sí? Mi tía tiene 41 años, pues. ¿Y, qué te dijo? Ya sabes que sacaste uno bueno. Sí, así. Y yo le había contado a un amigo, ¿cachai? Y mi amigo así como, bueno, pero si la vaya a hacer, dígale algo natural, ¿cachai? Porque es la primera vez, ¿cachai? Claro. Y lo pillé, pues, así que le tuve que dar una guava fuerte, ¿no? ¿Cómo qué? No, pues, un pensadito, ¿cachai? ¿Ya? ¿Y le dijiste, ya, tía, estamos? Aquí estábamos, llegué, ¿cachai? Me dio un día X, ¿cachai? Y para más remate, justo estaba sola, o sea, bueno, pues igual, pues, ¿sí? Y empezamos, ya, tía, sabes que yo al tiro, al grano nomás, y yo vengo por esto, ¿te acuerdas, no? Y ya, y me dio miedo, se va a echar para atrás, alguna cosa. No, vamos nomás, llegamos, hácelo, salí. Yo no, si ya está listo, yo iba preparado con todo, ya, hasta con el jugo néctar, ¿sí? Y de repente ya subamos, prendió su cigarrito, ¿sí? Y nada, no, caga la risa que yo, ¿sí? Que no se ría, se le decía feo y ¡ah! Se caga la risa. No, ¿te puedo creer? No, que loca, yo no que la haya visto así, ¿sí? ¿Y vos cómo quedaste igualito? No, yo quedé más contento de la vista como siempre, ¿no? Como siempre, por algo lo hago, ¿no? ¿Ya? Y... ya, güey, mi tía así como que, ya, y ahora, ¿qué, pues, caché? Y yo, no, no sé, voy a hacer una pieza, ya, y nada. Ya, pero espérate, ¿cómo? ¿Qué te dijo? Ya, pero, ¿y ahora qué, caché? Después de toda la risa y la ¿qué hago? ¿Caché? Yo decía, no, ahora usted tiene que relajarse, vaya, cerveza, cerveza, torna la comedia, alguna cosita, yo le llevo un juguito, una bebida, no sé, agüita, lo que usted quiera. O algo para comer, por si le llevo alcohol, ¿caché? ¿Ya? Ya, y le llegué la cuestión para allá, vos. Ya, le llegué su juguito. Y después como que yo iba saliendo, ¿no? Pero quédate aquí, ya que acompáñame aquí en la pieza. Ya, pues yo así como a 2 kilómetros más yo sentado en la esquina de la cama, porque soy igual, como mi tía, igual volado estaba, pero no, weón, pues. Ya, y como que de repente, no, pero siento que más acá. Ah, ya, empecé a correr yo. Ay, de repente ya estábamos listos, todos los bravos. ¿Y ella, espérate, y ella es tía de qué, tía qué? Ella es hermana de mi mamá. Ah, no te puedo creer. Hermana de mi mamá, usted. ¿Ya? Entonces, ahí se cayó y de repente va, y como que pasó, ¿caché? Y yo al tiro le conversé al tiro, ¿caché? Porque yo no quería que después dijera, es que yo sé cómo es la bola, ¿caché? No es como el copete que uno de repente se la paga la tele en esta bola, no, porque ¿caché? Uno está consciente de lo que hace, loco, pero consciente. ¿Ya? ¿Cachai? ¿Que me hiciera el tío la boleta? ¿O qué? ¿Por qué? Si yo sé que no lo hizo porque estaba volado, ¿cachai? No, de que te tenían ganas. Pues, así es lo mismo, me dijo, que eso fue el empujoncito que le faltaba. Claro. ¿Sí? Que le oye, espérate, entonces, ¿qué? De la tía muerta la risa, te quedaste fuera con la sonrisa, loco, ¿no? Claro, pues imagínate, por favor, y 10 estadounidenses, ya no tengo que llevar el tiro, cállate, ni nunca me sale ahora. Oye, espérate, ¿y qué? ¿Y ahora seguí incursionando con la tía o fue esa vez nomás? No, si seguimos, porrón, que si cállate, que yo con mi primo, con el hijo de ella, que contacto igual, ¿cachai? Y de repente me llama, hola, primo, ¿cómo estás? Y de repente como que... escucha atrás la voz de mi tía que le dice, ¿con quién estoy hablando? No, compa, oye, pero dile, ¿cuándo me va a venir a ver? Y ahí el otro, oye, es que mi mamá dice, ¿cuándo la voy a venir a ver? No te preocupes, tiene que ir la semana, oye, cuando tenga tiempo. Y ella que no me hago un tiempo, parezco ya, Rufi. Ya, chuta, compadre, yo creo, mira, yo creo que está bien, ya, o sea, ya la hiciste, pero ¿quién te va a quedar ahí todo el rato? No, pues igual, puta, a los padres estaba, hay que darle hasta que le duela, ¿caché? O sea, si mi tío no le va, ya, o sea, no tenés miedo de que te cache tu papá, de que te... Nada, vos estoy ahí, ya estáis ahí lanzadísimo. Ya sí, pues ya estoy ahí, ya hacia la final ya no me voy a echarme para atrás, pues ya la hice, la pasé bacán, y si se puede, no, se hará más veces hasta que se fue. La dura. Bueno, ¿qué quiere que le diga entonces que te vamos a ponerte un tema nomás? Pues esto es Tu Sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa.

con o sin cuarto medio, estudia en Electromechanics, mecánica automotriz de motos y diésel, peluquería unisex, secretariado empresarial, programación, Califont ionizado y gasfitería, reparación de computadores y servidores Linux, electricidad automotriz, gráfica computacional y páginas web, refrigeración y aire acondicionado, electricidad domiciliaria e industrial, TV y lavadoras automáticas, inyección electrónica, también cursos por CENSE, certificación ISO 9001 y NSH 2728. Infórmate en 671-5592 o en elc.cl. Pasaje República 4A. Publica gratis tus avisos económicos en relámpago.cl. CENSE en trámite. Bueno, cuando nos vamos de gira con el grupo, por supuesto, de todas maneras, que llevo mi tarjeta Becedín, porque todos los viernes y sábados me da un 9% de descuentos en combustibles Santerpel adheridas. ¡Llénalo nomás, maestro! Y todos los domingos, vamos al súper con un 7% de descuento en supermercados. Valga la redundancia. Tarjeta Becedín, cuotas bajas, hoy y siempre. Compra máxima mensual afecta a descuento en Terpel adheridas es de 200,000 pesos y en supermercados Monserrat y Mayorista 10 de 200,000 pesos. Descuentos aplicables en el momento de la compra. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 22 grados. Radio Corazón, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisa. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón, tu radio corazón. Número uno en todo Chile. El Rumpi continúa probando el espolón de Bratislava, el alicate turco y la palanca ucraniana. Vuelve a dirigirse al país, el chacotero sentimental del corazón, en la número uno. Aquí estamos de vuelta, muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Buena, con Preocupado. Preocupado. ¿Y qué edad tiene Preocupado? 19. Yeah. Ya, pues mira, te cuento. ¿Ya? Tenía una relación de un año y 6 meses. ¿Cachai? Puta, todo lindo, weón. O sea, nos llevamos súper bien los dos, ¿cachai? ¿Ya? Éramos como un complemento perfecto. ¿Sí? Ya, y en los últimos meses, puta, guateamos, ¿cachai? Como que ya empezó a bajar la revolución, empezó a ser más fría. Pero al año 8 meses ya hay harto rato igual, po. Sí, caleta. ¿Ya? ¿Cachai? Y puta, un día, llegando a la pega, ¿cachai? Mi hermana tenía un puesto clandestino de papitas, ¿cachai? Y conoció una mina. ¿Cómo un puesto clandestino? Ah, se ponía a vender papitas fritas y todo el cuento. ¿Cachai? Y ya, conoció una mina. ¿Y la queríais con papa? La con Maggie, con todo. La dora. Era amiga de un amigo, ¿cachai? ¿Ya? Ya, pues, la cuestión es que la fui a dejar a la casa, todo caballero, yo, pues. O sea, siempre he sido un caballero, a pesar de todo. Y, pucha, llegó el momento en que me la comí, me la serví. ¿En qué grado la incursión ahí? No, primero fue todo tranquilo, o sea, uno. Ya. Ya, pues, después fue pasando los tiempos, y el día martes de esa semana que pasó eso, me invitó a su casa a almorzar. Te dijo, ya, papito, ahora las papas las pongo yo. Claro. ¿Ya? Ya, pues, la cuestión es que la chica que estábamos, ya, nos fuimos para su pieza. Un salió de caballero, todo respetuoso, mucha súper linda tu casa. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué edad tenía la Lola? No, ella es mayor que yo, tiene, puta, un mes mayor que yo, 19 igual. Ah, ya. Yeah. Y pero ya, los papás habían salido, digamos. No, con su mamá en la casa. Ah, con su mamá en la casa. Sí. ¿Ya? Y ya, pues, la cuestión es que pasó, todo. ¿Ya? Ya, pues, caché que después le conté a mi ex que... Pero espérate. Ah, vos teníais polola, ¿no? Sí, pues, estaba pololeando un año y 6 meses, pues. Ah, yo pensé que como se había enfriado la cosa, estaba mal, la había parado ahí, pues. No, pues, si seguíamos juntos, pues. Y caché que mi pega igual era como súper... Partó el bien la pega, ¿cachai? Ya. Y ya, pues. Espérate, cuando usted ya estaba la mamá y usted dijeron permiso, nos vamos a la pieza. Entonces, ¿cómo que? Sí, pues la mamá, puta, la mamá ni siquiera me conocía, primera vez que me veía. ¿Y cachó al tiro que estaba ahí en ella? O sea, yo no, ella, ¿cachai? Yo, puta, súper relajado, conociéndola, ¿cachai? Puta, igual ya estaba con la cosa, me sentía mal porque la había engañado a ella, puta, anteriormente igual la había cagado, pero nunca como la caí ahora, pues. Claro. Ya, ¿ah? Y el tema es que, así que después de un tiempo, pasó un problema, ¿cachai? Puta, supuestamente un rumor de mi mamá que le llegó a ella, ¿cachai? Fue un cagüín de una amiga, puta, mi hermana quería matar a la amiga porque yo me fui a la casa. ¿Cómo te fuiste a la casa? Por un cagüín de la amiga que, de la mina que me presentó a la mina. ¿Cachai? Me fui, puta, mi hermana amenazando a la loca, que iba a sacarle la chucha, mi mamá igual, puta, disculpa los garabatos. No, no, que no disculpa, amarilla por garabato, qué disculpa. Perdón, pero... ¡Amarilla! Ya, pues, ya, pues, y el tema es que me fui, pues, ¿cachai? Estuve viviendo como un mes con ella y... Espérate, ¿en la casa de la mamá de la loca? Sí, pues ya me aceptaron y todo el cuento, la mamá, puta, relajar al máximo, onda, puta, dos semanas con ella, dije, sé que me tengo que vivir bien para acá. Ya vengo, si no hay problema. ¿Ya? La mamá va súper buena familia, ¿cachai? Súper. ¿Pero sabía la mamá que tú tenías polola y que por eso te había ido? Sí, pues si un día en una comida les conté, pues, ¿cachai? Les dije que yo había engañado a mi polola con ella y todo el cuento. Ya, pues, y después la mina me sale con el tema, ¿cachai? Que... En esas noches de pasión, me sale que está embarazada. Oh. Puta, ya. ¿Cachai? Puta, espérate, pero vos tenés 19 años, por amor. Sí, bro, déjate mirar de contarte, vos. ¿Ya? Ya, mi cachai, que puta, con mi ex, puta, pelea por Messenger, por todo, por Facebook. Por Facebook me pillaron, imagínate, vos. ¿Ya? Y esa de eso, es que sacó todo a la luz. Ya, vos, cachai, que después un día nos fuimos a carretear, cachai, con el, en ese tiempo que era mi cuñada y su pololo. Llegamos a la casa, hicimos nuestras cosas y, pucha, en una veo que se va al baño llorando. Ya, vuelve, me dice que perdió la guagua. No. Puta, yo en un lado igual feliz porque joven, ¿cachai? Encima soy postulante a una fuerza armada. ¿Ya? Estoy postulando a las fuerzas armadas, ¿cachai? Ya. Y menos mal que no me salió la quemada, pues. Ya, ¿y qué dijiste, pucha, ya? ¿Qué tanto? Claro, pues después del tiempo, ¿cachai? Como 6 meses después me volví a juntar con mi ex. Puta, supe, puta, me revivió todas las pasiones, me di cuenta que la amaba a ella y todo el cuento. ¿Y dejaste botar la otra? Y la dejé. Y oye, pero espérate, papito, una, todas, o sea, te las vais cambiando como quien se cambia pantalones, vos, mano. Pues, escucha, en este caso nomás, pues ya, y después imagínate que, ¿cachai? Que ya, pues, después sale con la mina que volví y me dice que le diera un tiempo. ¿Quién? ¿La bolola? ¿La bolola oficial, digamos? Claro, la que es infiel. Me dice que le dé un tiempo. ¿Ya? Ya, estamos en el tiempo, ¿cachai? Puta, ya hace unos días atrás me junté con mi ex de nuevo, con la que estaba embarazada. Oye, pero es que tenéis pura ex y puras de ahora, vos, lobo. No, ¿ya? Pues son dos minas nomás, ¿cachai? Que a mí me manejo con dos. Ya. Y, pucha, volvimos a tirar, ¿cachai? Puta, estamos conversando, me salió con el cuento de que quiere ser mamá conmigo, que no quiere que la deje sola, ¿cachai? No. Y vos le dijiste, sí, ahí, que yo a los 19 años no estoy ni allí, ¿le dijiste? ¿No le dijiste? Sí, pues ya, así que con... Bueno, lo vamos a dejar como mi bolola hasta el momento. Vamos a estudiar en el mismo instituto, pues. ¿Cachai? Ya. Vamos a ver todas las mañanas. Pura, esta mina entra a la U, me dice que la vaya a buscar, que ella me va a ir a buscar, ¿cachai? Yo digo, no me vaya a buscar. Y, pura, no sé qué hacer en realidad, porque, ¿cachai? No sé si darle el tiempo a ella. Oye, pero, papito, yo creo que, ¿sabes? Que lo que pasa es que vos no estáis tan enamorado como para jugar con la ilusión de la loca. Si te creo, si supieran que están todas vacilando, ya sigue vacilando, pero la loca esta, la otra, ya tenía una pérdida, ¿no? ¿No te dan ganas como de parar y dejarla tranquila, sosegada, la pobre? No, sí, bueno, con ella fue una recaída nomás, ¿cachai? Si yo con ella no siento nada. ¡Oh, amor! Claro. Pero el tema es que no sé, porque... No, pero vos la estás arrastrando, soy goloso, entonces la loca lo está pasando mal y vos seguís ahí haciendo... No, mira, ayer hablamos... Pero si la loca te quiere, vos, papito, la loca te quiere, entonces déjala tranquila nomás. Esto es El Culpable, soy yo. ¿Qué me has dejado en el pasado? Pina Records. ¿Y qué de mí te has olvidado? Mambo King. ¿Qué son las cosas de la vida? ¿Quién lo hace? Dejar en sí, no te herirá. Cristian. Que yo no soy lo que has soñado. The Remix. ¿Y qué culpable soy por mi pasado? ¿Quién es el culpable? Soy yo. Así que abandoné profunda herida solo por tu decisión. Destruiste mi vida y esto que siento en mi corazón no hace salvante. Soy responsable por amarte tanto. No soy perfecto, tampoco un santo. Mientras tú te marches, yo te sigo amando. ¿Qué voy a hacer con lo que siento? Sé que me esperan noches de frío. El culpable. Aunque me duela, es inevitable. Y ahora que me voy a hacer yo, te has destrozado mi corazón. Devuélveme la vida que no ves, que mi vida se acaba. Yo me declaro culpable por haberte dado tanto amor. Mambo King. El culpable soy yo. El culpable soy yo por dejar que el corazón te amara tanto así y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz. Mira cómo pagas esta devoción. El culpable soy yo. El culpable soy yo. Mira cómo pagas esta con el corazón. Tú serás para mí yo tu amor. Sí, sí, sí, te quiero con el corazón. Tú serás para mí yo tu amor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Géminis. Géminis, ¿y qué edad tienes, Géminis? Tengo 22 años. Yeah. ¿Y mira, qué bacho? Mira, te voy a contar tu historia, ¿cachai? Mira, yo ya había, por un principio, tengo 22 años, ¿cachai? Trabajaba en una constructora, yo soy eléctrico. Hacer instalaciones monofásicas, ¿cachai? Y resulta de que un día que llegaron unas minas a hacer aseo, porque nosotros estábamos en terminaciones, instalando artefactos, cosas así, pues llegaron unas minas a hacer aseo a donde trabajaba yo. Y ahí conocí a esta mina, ¿vo? Esta mina se llama Nicole, ¿cachai? Y ahí la conocí, trabajaba con la mamá, trabajaba con una prima, y ahí empezamos a conversar, pues empezamos a salir. La cosa es que después empezamos a tirar, a dar los besos, cosas así. Y un día, ya a todo esto pasó como su 2 meses más o menos. Yo así me empecé a engancharme de esta mina, ya todo bacán así, la mina... ¿Pero igual, la loca era buena onda contigo o estáis vos nomás siéndote enamorado? Bueno, por lo que me di cuenta al final, que era yo solamente porque me estaba ilusionando solo, porque... Esta mina, ¿cachai? Tenía otro loco, pero ese loco estaba en canas. Oh. ¿Cachai? Tenía que tener uno libre, digamos. Algo así, vos, ¿cachai? Pero, ya, pues, como sigo. Pasaron como 2 meses, un día yo conocí a la familia de ella, porque ella me empezó a invitar a la casa de ella, que vamos, y la cuestión, pues ya vamos. ¿Y vos qué haciéndote pasar por el pololo o por el amigo? No, amigo solamente ahí, vos. Tirábamos siempre, todos los días tirábamos. Yo en ese tiempo, ¿cachai? Me fumaba sus cañitos, ahí, loco, todo un loquillo, ¿cachai? La cosa es que ya empecé a conocer a la familia de ella, todo bacán, y hasta que un día conocí a la hermana, y le conocí al hijo, ella tenía un hijo, el hijo tiene, va a cumplir 3 años, ¿cachai? Ahora, en abril. Y empezó a salir, y la hermana estaba de cumpleaños un día, y me invitó, po. Y yo le dije, ya, vamos, ¿cachai? Y fui, y ese día salimos, ya llevamos 2 meses tirando, po. Yo dije, ya, no, me sentía bacán con ella, po, estando al lado de Abu, era como que viajar a las estrellas, ¿cachai? Y le dije que pololeáramos, yo no sabía eso, sí, pero, que loco. Pero cómo me dijo que pololeáramos si la loca estaba ocupada, por loco. Sí, pero yo no sabía. Ah, ¿no sabía ahí? No, yo no sabía nada. ¿Ya? Nada, absolutamente nada. Después, con el tiempo, como cuando ya formalizamos la relación, ¿cachai? Pasaron como 3 meses. Y ahí recién me vino a enterarme, ¿cachai? Porque fue justamente para septiembre, para el 18, que ella pasó conmigo, salimos. Yo para septiembre recibí como, en la pega, recibí como 7 gambas, una cuestión así, ¿cachai? Entonces, yo trabajaba bien en ese tiempo, ganaba plata y me podía darme todos mis lujos, ¿cachai? Los lujos que yo quería me podía darme. Y de verdad, yo le dije, ya salgamos al 18. Y vos salimos. Te pusiste con todo el billete. Sí, pues, con todo, como todo un caballero. Y la cosa es así, y qué mina que va a quedarse sin plata, con poca. Ya, pues la cosa es que llega el día martes, porque el día lunes fue feriado. Y yo el día martes, ella no fue a trabajar, y yo dije, ¿qué onda? Y me sentí así mal, porque... Pero eso es después del 18, digamos. Sí, pues, fue un día 21, si no me equivoco. ¿Sí? Y yo ese día me apagó el teléfono, yo mal, toma. Ahí recién fue cuando me viene a enterar que ella andaba con un loco que estaba preso, ¿cachai? Oh. Y ahí después conversé yo con ella. Y ella me dijo que no, que ella no quería que yo la dejara sola, que ella quería estar conmigo, que yo la hacía olvidar. Ah, puro atado, empezó a mostrarle la hacha ya. Sí, ¿cachai? Y yo, igual como tonto, así, es que igual está enamorado de ella. Ya, y cuando supiste que el loco estaba en cara, que tenía bolones, que estaba en cara, ¿qué hiciste? Nada, seguí con ella. ¿Seguiste ahí? Sí, jugándomela todos los días, demostrándole que yo la quería, toda la cuestión. Jugándomela todos los días, así, ¿ah? Sí, vos, yo... Rindiéndole el entrenamiento ahí para que la loca te viera. Sí, vos. ¿Ah? O sea, cambié galeta con ella, dejé galeta de cosas de lado. Yo, ahí para septiembre, yo me enteré que iba a ser papá, o sea, de otra mina. Yo tenía andado, ¿cómo? Ya antes andaba con otra mina, ¿cachai? Eso fue como pasajero, ya la otra mina donde la veía, tiramos, y se dio la mano un día para gustarlo, punto, y vimos, y no hay que, ¿cachai? La agotamos y de ahí salió mi hijo así. A mi hijo lo adora, así, él es todo amigo, ¿cachai? Y, digamos... Ya, pero salió el loco, ¿no salió el loco? Sí, el weón salió, ¿cachai? Nosotros llevamos 6 meses juntos. Yo venía a vivir con ella, toda la cuestión. La familia, la mamá de ella me aceptó tal cual como era. Nunca me puso ni un pero para nada. Pero resulta de que... empezaron a pasar cosas. Yo antes igual era malulo, ¿cachai? Yo antes igual andaba en la calle robando cosas así. Y resulta que el punto estaba con un nuevo que yo conocía. que ya salía con el loco, ¿cachai? Yeah. Y el loco estaba con ese loco viviendo en Santiago 1, ¿cachai? Y el weón ahora salió y la loca fue un día para mi casa y tuvimos relaciones, toda la weá, yo me iba a casarme con esa loquita, ¿cachai? Le íbamos a casar, le íbamos a tener una familia porque ella me dijo, yo quiero casarme contigo, quiero formar una familia contigo, me siento, no sé, bacán estando a tu lado y toda la weá, me como que me ilusionó, ¿cachai? Pero sí, vos estáis sí, mal, oye, pero vos tenés la cosa bien enredada, vos papito, ¿qué querés que te diga? Estáis bien enredados, vos loco, hay como, ya estáis hablando como de cuatro personas, el hijo, la mamá de tu hijo, este otro loco que vive con otro loco, la loca esta que anda con no. Mucha gente ya en el saco, vos papito. Sí, vos no, pero calmadito. Ayer es que ya la cuestión es que ella fue un día para mi casa y yo con la mamá de mi hijo no tenía nada, sí. De la única persona que me preocupaba era de mi hijo, de comprarle sus cositas y nunca le faltara nada. Y la cuestión, pues, ¿cachai? Y la loca fue un día para mi casa y después, al otro fin de semana, mi mamá la invitó porque yo me pagaron, hice un asado, ¿cachai? Todo pagando. Y mi mamá me dijo, invita a tu polola, porque ella era la oficial, pues. Claro. ¿Cachai? Y la loca me dice, no voy a ir. Y yo me empecé a pasarme rollo porque yo igual soy terrible celoso. ¿Y por qué no quiso ir? Porque estaba con el otro weón, porque el weón había salido. ¿Cachai? La weón es que ya, yo la loca le dije, ah, entonces si queda donde la cuestión, el atado. Y la loca me dijo, ay, yo le dije unas cosas feas que igual no tuve que haberle dicho, ¿cachai? Pero si la loca andaba con el otro, ¿se merecía las cosas feas, por loco que no? Sí, pero es que ya ella no estaba con él, pues ella estaba conversando con el loco, pues, y el loco siempre le decía que volviera con él, y la weá, pues ella ya, no. Ya, espérate, ya, ¿para qué llama, papito, eh? ¡Echa juega! Mira, la loca me llama por teléfono, yo el otro día me senté con ella, ella volvió con el loco, ¿cachai? Y nosotros llevamos toda la weá, pues, y íbamos a un motel, y nos juntamos después otro día. Pero la loca, oye, pero loco, ya, ¡y! Y la weá es que no sé qué hacer, porque yo así. Creo que hay mucha gente ahí, comparito, mucha gente dando vuelta en el lote, entonces no tenís lo que te merecía, hay mucho loco, así que te vamos a ponerte un tema nomás, me embriago por tu amor. Que lloraban por mí.